Berriozar Irratia, en el 100.8 de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8 y media a 9 y media en El Choco, 100.8, Berriozar y Ratia. Arratsalde on a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas una tarde más aquí a la 100.8 Berriozar Irratia, El Choco. El 19 de noviembre y hoy, como todas las semanas, tenemos el programa lleno de noticias, de temitas aquí para abordar con todos vosotros y con todas vosotras. Ya sabéis que, como todas las semanas, haremos un breve repaso de la actualidad. En El Choco Social vamos a hablar sobre el libro Cásate y sé sumisa y, sobre todo, vamos a incidir en la indignación que el propio arzobispado de Granada tiene respecto a las acusaciones que han sido vertidas y a las críticas respecto al libro. Y es que se preguntarán, ¿por qué criticamos este libro? Pues esto lo veremos, lo escucharéis a lo largo de la sección. En El Choco de la Sexualidad trataremos sobre los diferentes tipos de orientaciones sexuales. En El Choco de los Viajes nos vamos a trasladar a Bélgica, concretamente a Brujas. Hablaremos de la ciudad, de los encantos que visitar y dónde poder estar allá muy a gustito. En la sección de Tu Choco tendremos hoy aquí en el estudio a las trabajadoras de Creciendo Juntos. Nos contarán en qué consiste este proyecto y cómo es un día a día allá en su trabajo. Y en la última sección del programa, la del bienestar, esta semana dedicaremos unos minutos para hablar sobre pautas que nos ayuden a eliminar la basura emocional, que es más que necesario. Si estás por las redes sociales, nos puedes seguir en el Facebook, ponte en contacto con el programa, mándanos un mensajito, un mensaje con aquello que te interese contarnos, y si no, también puedes hacerlo por medio de correo electrónico en elchocoberriozarirratia@hotmail.es, abierto para todas vuestras sugerencias. Poco más que contaros que, como todas las semanas, tenemos muchas ganas de estar aquí una horita con todos vosotros y con todas vosotras, intentando ofreceros temas de interés para que disfrutéis y también podáis innovar, reflexionar, aprender, o que también nos podáis deleitar con vuestras sugerencias, vuestras opiniones, vuestras críticas o aquello que consideréis más necesario. Así que poco más que decir que comenzamos. Y repasamos la actualidad. El paro y la crisis frenan el número de denuncias por violencia machista. Las denuncias han bajado un 12% en Navarra respecto al año pasado. Un 96% de mujeres víctimas de violencia de género afirma que el paro o la inestabilidad económica suponen un freno para denunciar. Un senador del Partido Popular comenta sobre los tartazos a Barcina. 5 años es poco, de eso a un tiro en la nuca hay un paso. Polémicas declaraciones del político popular en el programa El Cascabel al Gato de 13 Televisión. Insultar, vejar, amenazar o coaccionar a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante una manifestación será considerado como una infracción administrativa grave sancionada con entre 1.001 euros y 30.000 euros de multa. El juez de Nos reprocha a Hacienda y Policía el retraso de la instrucción. Esos datos servirán al juez para decidir si imputa a la infanta Cristina por presuntos delitos contra Hacienda y de blanqueo de dinero. Exhumado el primer cuerpo navarra tras la nueva ley foral de reparación de las víctimas de 1936. Chimparta y técnicos de la sociedad Aranzadi exhumaron el pasado sábado en el cementerio del Montezcaba el cadáver de Diego Cáceres Tena, preso fallecido en el fuerte en el año 1943. Las políticas contra pobreza y la exclusión en Navarra están desbordadas y son lentas. La crisis está provocando una vuelta a lo asistencial y existe mayor coordinación. El estudio del Gobierno servirá para elaborar una estrategia de inclusión social 2014-2016 tras una legislatura de vacío. Y finalizamos comentando que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha preguntado a la Fiscalía si debe admitir a trámite una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias contra el secretario general de UGT, Cándido Méndez, y su tesorero, Antonio Retamino, por la presupuesta financiación del sindicato a través de fondos destinados a la formación. Siete minutos que pasan de las 8:30 de la tarde. Continuamos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia con El Choco. En este caso lo hacemos de la mano de El Choco Social. Y como ya adelantábamos el inicio del programa, esta semana vamos a hablar sobre el libro que se publicó, que se llama ni más ni menos que Cásate y sé sumisa, como una forma de colaborar con las mujeres que se enfrentan a una vida matrimonial. El Arzobispado de Granada no encontró nada mejor que publicar la edición de este libro de la italiana Constanza Miriano. El texto del libro tiene una clara inspiración cristiana, toma su título de la carta de Pablo de los Efesios, donde recomienda a todas las mujeres, esposas, estad sujetas a vuestros maridos. Sin embargo, 2000 años después de la epístola, el consejo parece que no es el más acertado a día de hoy. Ello a la luz de las diversas críticas que se han dejado ver en las redes sociales y los medios de comunicación reclamando contra la publicación de este libro por parte de la editorial Nuevo Inicio, propiedad del mismo Arzobispado de Granada. Y es que podemos comentar que tanto ha sido el debate que se encendió el texto que en julio, cuando se lanzó las palabras arzobispado y sumisa, llegaron a ser trending topic en España. Ahora bien, hay que comentar que a pesar de la polémica, el arzobispado de Granada aseguró estos días que no veía razones, no consideran que existan dichas razones para retirar del mercado este libro, ya que las críticas se están dirigiendo contra esta publicación, se están formulando sin haberlas leído. O sea, sé que aunque veamos que es un título que no va y que no debe, bueno, deber o no deber, sino que igual es mejor aconsejable que no siga adelante, pues es que nos lo tenemos que leer. Además, agregaron que a su modo de ver se trata además de un libro que resulta muy interesante desde el punto de vista cristiano. De hecho, el título procede, como ya decimos, de unas palabras de San Pablo, que decía: cásate y da la vida por ella. Pues tras esta polémica que salió en prensa la semana pasada, el arzobispado de Granada tacha de persecuciones y ataques las críticas a su libro. Así que el arzobispado está calentito y se siente más que indignado. Indignados, indignadas, porque la gente no está por la labor de aceptar dicha publicación. Su web se jacta de la afluencia de fieles a la misa del domingo en la catedral por sentirse atacados y atacadas y para apoyar al obispo. Perseguidos y atacados, así considera el arzobispado de Granada, que se sienten todos los cristianos y todas las cristianas por todas las críticas que está recibiendo este libro de Cásate y sé sumisa, editado por este propio arzobispado. Ante esta dilapidación social, ha publicado este lunes un comunicado en su página web en el que se jacta de la afluencia de fieles allegados incluso de varias provincias andaluzas a la misa que se celebró este domingo en la catedral de la ciudad y en la que se evidenció la comunión del pueblo cristiano frente a estos supuestos ataques. Según el arzobispado, las críticas del libro tienen que ver exclusivamente con el título del mismo. Sin embargo, es un compendio de acciones que debe llevar a cabo una mujer para tener ni más ni menos que satisfecho al hombre en una actitud de completa sumisión. Por ello, numerosas asociaciones y partidos han pedido su retirada, al considerar intolerable que la Iglesia se lucre de la incitación de la violencia machista. El arzobispado comentaba que las persecuciones son una ocasión que aparezcan en la Iglesia el amor a todo ser humano. Además, la web informa de la homilía del arzobispado Francisco Javier Martínez, que aludió a la semana vivida por la diócesis por la polémica surgida en torno a este asunto, señalando que las persecuciones a la Iglesia y las dificultades no son para que nos lamentemos, son para dar gracias ni más ni menos que a Dios. No hay nada que temer, está el Señor. Lo importante es que triunfe su amor, enfatizó Monseñor Martínez, como si el pueblo cristiano estuviese ni más ni menos que oprimido. Ni más ni menos que todo esto ha ocasionado muchas críticas por parte de la sociedad. Por aquí hemos recogido algunas de ellas y comentaba pues el pueblo que todas estas balandronadas se las quitaba si el Estado dejara de subvencionarlos con 11.000 millones de euros al año. También comentaban que tiene narices que editen un libro que relega a la mujer dentro del matrimonio y, por lo tanto, según su propio concepto, para el resto de su vida. Ahora salgan con lloriqueos quejándose de ser perseguidos y atacados. Y estos dicen autoridad moral, vamos, esto lo que nos faltaba. También se comentaba que el señor arzobispo se supera y tacha de persecuciones y ataques los comentarios del famoso panfleto o manual de cómo debe tener una mujer en casa. Que no, monseñor, lo que sucede es que somos civilizados y consideramos a la mujer como un igual con los mismos derechos, cosa que a ustedes les parece una barbaridad y es porque aún no han salido de este mundo cavernario que tanto les gusta. Pues las críticas son muchas y la polémica está ahí, está en la calle, está en la sociedad. Consideramos que es importante que este tipo de publicaciones intenten no salir a la luz o al menos que las personas no las tengan en cuenta, porque en cierto modo, digamos que es un retroceso. No se puede visibilizar a la mujer como sumisa y para servir las atenciones de lo que su marido necesita. Todo lo contrario, la pareja forma un conjunto, pero cada cual tiene sus parcelas. Son dos personas con la capacidad para gestionar su vida de la manera más adecuada. Unas personas de una manera, las otras de otro. Siempre desde un poquito por aquí, otro poquito por allá. Y sobre todo, es más que importante que las mujeres ya no somos siervas de nadie. Nosotras somos ciudadanas con nuestro pleno derecho de decisión, que no tenemos que estar poniendo a nadie el plato en la boca ni tampoco llevando a cabo unas atenciones más allá de las que podemos tener o que podemos incluso recibir. Por lo tanto, desde aquí, ¿qué podemos comentar al arzobispado? Que intenten madurar sus ideas, que intenten vivir desde otra perspectiva, que el matrimonio no tiene por qué durar toda la vida, que el amor no es universal, que las mujeres no son sumisas, que no estamos para servir a nadie, que también nos gustan que nos sirvan y que a ellos les sirvamos. Por lo tanto, busquemos una igualdad en nuestra vida, en nuestras relaciones y sobre todo, por favor, vayamos hacia adelante en todo el proceso que estamos luchando durante tantos años por conseguir. Así que esto ha sido todo esta semana en El Choco Social. La próxima volvemos con más temas aquí a analizar por todos vosotros, por todas vosotras. Si os apetece, ya sabéis, Facebook o correo electrónico. Sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Y 46 minutos, seguimos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia, El Choco. Esta sintonía nos traslada ni más ni menos que a la sección de El Choco de la Sexualidad. Como ya indicábamos en el inicio del programa, esta semana nos vamos a centrar unos minutillos para hablar sobre la orientación sexual. Ya sabéis que aquí vamos de un tema a otro, pasamos desde el primer programa que hablamos sobre lo que era la sexualidad. Hemos tratado otros temitas, la semana pasada hablamos ni más ni menos que sobre las diferentes maneras de masturbación masculina y esta semana nos parecía interesante centrarnos en la orientación sexual. En algunas ocasiones sí que hemos abordado el tema de la homosexualidad, pero queremos englobar todo lo que la orientación sexual requiere, ¿vale? Y es que el deseo sexual puede tener varias orientaciones, es decir, varias formas en que puede satisfacerse. Como ya hemos hablado en algunas ocasiones, por un lado tendríamos el autoerotismo. La persona obtiene placer sexual estimulándose a sí misma, bien con fantasías eróticas o acariciándose el cuerpo y los genitales. A esto se le llama también masturbación. Es una manifestación sexual muy común en los dos sexos y aparece muy temprano en las niñas y en los niños cuando se acarician sus genitales porque obtienen placer. Más adelante, en la adolescencia, se recurre a ella frecuentemente para satisfacer el deseo sexual y continúa siendo algo muy gratificante con todas las edades. También tenemos el tema de la homosexualidad. La persona, mujer u hombre, se siente atraída y obtiene placer sexual a través de las relaciones mantenidas con personas de su mismo sexo. Aunque hay personas que, aunque no lo comprenden y piensan que este tipo es una perversión o una enfermedad, seguramente que el arzobispado de Granada opine seguro que algo parecido y sacarán otro libro quizás encaminado a cómo curar a los gays y a las lesbianas. Pues esperemos que no suceda. Bueno, como decíamos, piensan que no es un tipo de perversión o una enfermedad. En realidad no es más que unas formas en las que se puede expresar la sexualidad. Existen diversas opciones y debemos respetarlas. Tendríamos la heterosexualidad, y es que la persona se siente atraída y obtiene placer sexual a través de las relaciones mantenidas con las personas del otro sexo. Y también tenemos ni más ni menos que la bisexualidad. La persona se siente atraída y obtiene placer sexual a través de las relaciones mantenidas indistintamente con personas de uno u otro sexo. Estas diferentes orientaciones no conllevan necesariamente conductas sexuales. Refiriéndonos a la heterosexualidad, debemos tener muy claro que la relación no se reduce única y exclusivamente al coito. Importante, existen otras maneras de dar placer. Es una caricia, más que a algunas personas puede resultarles algo excitante y a otras, sin embargo, pues no. Los besos, las caricias globales, los abrazos, las caricias en genitales por parte de compañero o compañera forman parte de la relación sexual y esto puede ser de por sí muy satisfactorio y sin la necesidad de llegar al coito. Y es que seguramente que esto lo hemos hablado en montones de programas, que antes que llegar al coito, si no hay la otra parte, es muy difícil que en muchas ocasiones se logre ese placer que necesitamos en muchas de, pues, de nuestros momentos de sexualidad. Hay que intentar, bien sea la orientación sexual que tengamos, bien sea el autoerotismo, la homosexualidad, la heterosexualidad o la bisexualidad, muy criticada por una parte de la sociedad, porque considera a la gente que están un poco pervertidas, no definen su orientación, entonces eso descuadra cuando sucede, pero es algo respetable, al fin y al cabo en muchas ocasiones. Quizás no es que nos enamoremos de una mujer o de un hombre, sino de una personalidad, de una persona. Por lo tanto, hay que respetarlas, hay que tenerlas en mente, hay que intentar abordarlas desde que los niños y las niñas son muy chiquis, para que entiendan que la diversidad sexual está ahí y que todas las opciones son válidas. Ninguna es mejor ni peor. Y ninguna de ellas tiene que ser motivo de insulto, ni motivo de burla, ni motivo de bullying, ni nada por el estilo. Hay que educar de manera sana a nuestros hijos, a nuestras hijas, desde edades tempranas, para que después puedan vivir y disfrutar de su sexualidad en edades ya adultas. Pues esto ha sido todo esta semana en El Choco de la Sexualidad. La próxima volveremos aquí con más temitas para comentar con todos vosotros y con todas vosotras. ¿Os apetece opinar al respecto? ¿Queréis sugerirnos un tema? ¿Estáis hartas de lo que se aborda aquí y planteáis alternativas? ¿Os apetece opinar de lo que se haya hablado aquí, de vuestra condición sexual, de cómo lo veis, de si consideráis que solo hay una válida y el resto son lo peor o todo lo contrario, todas son válidas? Pues ya sabéis, un mensajito en el Facebook o un mensajito al correo electrónico elchoco@... Ay, perdón, que se me va. El choco de arriozairratia@hotmail.es. Pues lo dicho, la próxima semana volvemos aquí con más temas sobre sexualidad. entre el orgullo y la desolación, mentiras cruzadas que infectan la opinión. En Cuba hay un pueblo que sí sabe estar. En un tiempo futuro la historia se lo agradecerá. Es muy duro el camino de la libertad. Para llegar más cerca del ideal, en busca de un mundo que lo disfrute, gente libre y en paz. Continuamos aquí, 8:56 minutos de la noche, y lo hacemos con la sección del Choco de los Viajes. Aprovecho para mandar un saludito a Maya, que desde ni más ni menos que Madrid está por ahí al pie de cañón escuchando el programa, y lanzamos una invitación para que se pase por aquí en cuanto venga por la vieja Iruña, porque Amaya es una experta en muchas cosas, pero también en viajes, ha viajado mucho, así que seguro que aquí nos va a innovar, nos va a contar cuáles han sido sus experiencias, cuáles son sus destinos favoritos y qué aconseja a todas las personas que nos siguen en el Choco. Así que, amiga, ya sabes dónde tienes que parar en tu próxima llegada aquí a Iruña. Te esperaremos con los brazos abiertos en los estudios de Berriozar y Ratia. Y esta semana, como ya indicábamos el inicio, nos vamos a ir a Bélgica, concretamente nos vamos a ir a Brujas, que está situada en el norte, es una ciudad con sabor a historia. El Museo Arqueológico de Brujas presenta diversos objetos de la época prerromana que testifican la existencia del asentamiento de gentes que ya tenían contactos con la Galia y Gran Bretaña. Solo a partir del siglo IX se empiezan a detectar un imparable crecimiento de esta ciudad que debe su nombre a Brilla, que en noruego antiguo significa lugar para desembarcar o de atraque. En el siglo IX los condes de Flandes establecieron un primer castillo y se hizo la primera muralla. Y un siglo más tarde la urbe empieza a tener ya un gran mercado anual. A partir del siglo XI, Brujas se convierte en un centro comercial internacional merced a su calidad de ciudad costera. Allí se producían además magníficos paños. La familia de Van der Beurs abrió una casa en la que se negociaba con productos y monedas. Fue a raíz del establecimiento del apellido del propietario donde derivó la palabra bolsa como punto de negocio. En En la ciudad de Brujas se aúna el arte con un estilo de vida no estridente ni caracterizado por las prisas. Importante. Tiene algunos interesantes monumentos de periodo gótico y una buena serie de museos. Pero además Brujas tiene muchísimo encanto para ser vista desde sus canales e incluso mediante carruajes de caballos. También es muy corriente recorrer la ciudad en bicicleta. Muchos hoteles disponen de bicicletas para todos los clientes que necesiten una. ¿Alguna de las zonas que se pueden destacar de aquí, de Brujas? Pues por ejemplo tendríamos la Plaza Mayor, el verdadero centro de la ciudad está en el espacio conformado por la Plaza Mayor y la Plaza Burr contigua. Las fachadas le otorgan una bella armonía. El edificio más impresionante es el campanario con su carrillón. En medio de la plaza se halla la estatua dedicada a numerosos héroes locales. Arriba, junto al carrillón de la ciudad, también 47 campanas. Se goza de una estupenda vista sobre la ciudad y sobre su entorno. Muy, muy bonito de Brujas son los canales. Hay programadas muchísimas excursiones por dichos canales. Normalmente se desarrollan durante todo el año, salvo los meses de más duros del invierno, y tienen un recorrido de aproximadamente media hora. El recorrido sirve para ver el centro de la ciudad con otra perspectiva desde el nivel del agua. Es especialmente bello el tramo del canal que corre desde la Plaza Burr hasta la iglesia de Nuestra Señora. También sería muy bonita la Catedral de San Salvador. Es una iglesia, la iglesia más antigua de Brujas, y corresponde a los siglos XI y XV. Ha sido recientemente restaurada. El templo tiene una interesante sillería, tumbas medievales y un museo con abundante colección pictórica. Y también destacamos de Bruselas los museos. La oferta que podéis tener sobre museos es muy, muy interesante y además atestigua la época de pujanza de la ciudad, últimamente vinculada a la pintura de los primitivos flamencos. Así que todo esto y mucho más lo podéis encontrar por allá, por Bélgica, por Brujas. Os animamos a que os deis una vuelta por la ciudad, que disfrutéis del encanto que tiene y que si vais dentro de poco nos lo contéis, y si ya habéis estado, pues también contárnoslo, que aquí estaremos encantadas de saber qué os pareció, si os gustó, no os gustó y qué destacáis de ella. Pues la próxima semana volvemos aquí en El Choco de los Viajes con más lugares en los que poder visitar a lo largo de todo el mundo. Y continuamos aquí en El Choco, la 100.8 Berriozar Irratia, con la sección Tu Choco. ¿Tienes una idea? ¿Acabas de iniciar un proyecto? ¿Quieres darnos tu opinión o simplemente vivir la experiencia de estar aquí en la radio? Pues esta es tu sección. Y esta semana tenemos por el estudio a Laura, Arantxa, Silvia y Ollana, que forman parte del proyecto Creciendo Juntos, una alternativa a las escuelas infantiles. Chicas, arratsaldeon. Arratsaldeon. Agradeceros vuestra visita por aquí, por la Berriozar Irratia 100.8. Y bueno, ¿quién se anima a contarnos qué es esto de Creciendo Juntos? Bueno, Creciendo Juntos es un servicio de atención a la infancia para niños entre 0 y 3 años. Y la peculiaridad es que las educadoras cuidamos a los niños en nuestras propias casas. Ajá. Entonces tenemos un máximo de 4 niños por educadora. Y bueno, pues ahí solemos pasar la mañana, pues en vez de ir a la escuela infantil o a la guardería, pues están en nuestras casas, ¿no? Los niños. ¿Cuánto tiempo lleva este proyecto en vigor? Pues aquí en Navarra este proyecto lleva desde 2003. Uh-huh. Fue impulsado por la Fundación Gaztelán, apoyada también por el Gobierno de Navarra. Pero bueno, de todos modos, esto es una iniciativa que viene de Europa, donde está mucho más extendido y bueno, se utiliza mucho más que aquí. Pero bueno, desde 2003 hasta ahora, bueno, pues llevamos haciendo este servicio. Uh-huh. Digamos que es una manera diferente de llevar a cabo la educación de 0 a 3 años. Quizás una experiencia que se conoce, pero que tampoco la sociedad tiene mucha idea y que en algunas ocasiones a la gente le puede sonar como ¿qué es esto? ¿No? Es raro que vayan a las casas, que estén tan pocos niños, tan pocas niñas, porque seguramente que eso también tenga una serie de, ¿no?, de beneficios, sí, para los menores. Miren, este fin de semana ha sido el Salón del Bebé. Ajá, y ¿cierto? Hemos estado con mucha gente, ¿no? Bueno, porque se mueve dentro de este mundo y nos ha llamado la atención como para mucha gente el servicio de Casas Amigas anterior era conocido, porque sí, lleva, como dice Laura, desde el 2003 en Pamplona, solo que Creciendo Juntos, que es un proyecto que hemos arrancado hace un añito, pues no era tan conocido, ¿no? Entonces sí que queremos además agradecerte la oportunidad que nos das aquí para contarte las ventajas, ¿no?, de nuestro servicio o las cosas positivas que tiene estar con cuatro niños en casa. ¿Y cuáles cosas positivas podemos destacar de esa educación de un grupito tan reducido de niños y de niñas? Bueno, lo primero es que se desarrolla en un entorno muy familiar. O sea, para ellos es una continuación de su propia casa. Solo atendemos a cuatro niños y para ellos es, al final acaba siendo un grupo como si fuesen cuatro hermanitos. Uh-huh. Entonces, tiene muchísimas ventajas. La ventaja es que nosotras como educadoras podemos llegar mucho más a cada niño, ¿no? En vez de que sean ellos los que se tienen que ajustar a nuestras actividades o a nosotras mismas, ¿no?, nuestra actividad, somos nosotras un poco las que nos ajustamos a ellos. Entonces, para ellos es un ambiente muy relajado, también es muy tranquilo y a la vez es un ambiente que los protege, ¿no?, que se sienten protegidos. Entonces ellos, pues se dedican a lo que se dedican los niños cuando están bien, ¿no?, a jugar, a aprender y a relacionarse con sus compis, ¿no?, que son como ellos, ¿no?, como unos hermanitos, a veces más mayores y otras veces más chiquis, porque, como ya hemos dicho, pues nuestros grupitos son de 0 a 3 años, entonces, pues bueno, suelen ser así heterogéneos, ¿no?, de diferentes edades. Me imagino que tendréis que tener vuestras casas apañadas, ¿no?, para cuando llegan estos pequeños y pequeñas, tener allá como un espacio en el que puedan desarrollarse, ¿no?, y que puedan llevar a cabo sus actividades o la manera que vosotras tengáis de enfocar el día a día. Sí, sí, las casas están totalmente adaptadas a los niños, ¿no?, y a cuatro niños en concreto. Hay una orden foral que nos regula nuestro servicio, entonces pues el Gobierno de Navarra nos inspecciona, ¿no?, en base a esa orden foral. También en esa orden foral se dice un poco cómo tiene que coordinarse nuestro servicio y un poco qué formación tenemos que tener. Uh-huh. Entonces, bueno, pues en cuanto a los espacios y así, Gobierno de Navarra, pues eso, pues nos hace inspección y pues tenemos que cumplir, pues que tengamos separados, por ejemplo, lo que es la zona de comer, de descansar, de jugar, que nuestras casas sean accesibles y que no tengan peligros. Entonces es un poco, ¿no? Bien, o sea que estáis ahí reguladas, ¿no? Sí, la orden foral, no sé si he dicho, es la, creo que es la 27/2006. Uh-huh. Sí, entonces el Gobierno de Navarra un poco cuando apoya este servicio pues también lo regula, que a nosotros nos parece algo importante, ¿no?, porque para nosotros es algo muy serio. Uh-huh. ¿Cuántas personas formáis parte del programa? ¿Aquí estáis cuatro? ¿Sois las que sois o hay alguna más por ahí que no ha podido pasarse por aquí? Falta una compañera que vamos a decir a favor de ella que no ha podido pasarse. No es que le hayan entrado vergüenzas ni miedos de última hora, realmente no podía venir. Ella es Begoña y su casa está en La Rochapea. Tanto Laura como Begoña llevan desde el proyecto de Silema, no sé si no, en la de Casas Amigas. Sí, de Casas Amigas. Nosotras, Begoña y yo, partimos de Casas Amigas. Una vez que el servicio Casas Amigas, que fue anterior a este, pues ya termina de funcionar porque no hay subvenciones por parte del Gobierno de Navarra, pues nosotras, junto con estas compañeras, pues emprendimos un nuevo proyecto. Uh-huh. Eso es. Entonces, tenemos ahora mismo cuatro casas, que una es la de Ollana, está en Huarte, Arantxa está en Nueva Artica, aquí cerquita. La mía está en Sarriguren y hemos dicho que Begoña está en Rochapea. Y luego tenemos la quinta casa, que es un poco una casa un poco especial, que es la de Silvia, nuestra coordinadora. Y una casa especial, cuéntanos, Silvia, ¿en qué consiste? Pues de especial tampoco tiene gran cosa, ¿eh? O sea, que ha visto la casa, ya ve que cumple con la normativa foral, evidentemente. Y la particularidad es que a mi casa los niños, los grupitos de niños, vienen o bien cuando las educadoras han cogido unos días de asuntos personales, o se van de vacaciones, o están enfermas, o de baja. Entonces, de hecho, creemos que es una de las características más importantes, ¿no?, de nuestro proyecto, y lo que nos puede diferenciar con el resto, y es eso, que el grupito de cuatro niños siempre permanece unido. O bien en casa de la educadora, que es su entorno habitual y donde ellos están acostumbrados a estar, que es donde suelo acudir en caso de que haya que cubrir algunas horitas, y cuando es un día entero el que tienen que estar en otro entorno, es en una casa donde, bueno, más o menos algunos ya la conocen porque han estado otras veces y sobre todo me conocen a mí. Entonces, la situación no es tan extraña dentro de que se rompen con sus rutinas. Uh-huh. Esto es una novedad que hicimos desde Creciendo Juntos, ¿no? Antes, en el servicio de casa de amigas, lo que ocurría es que cuando una educadora no podía estar con los niños, pues porque se cogía una baja o se cogía unas vacaciones, pues los niños se dividían en las casas de las demás educadoras, ¿no? Entonces, en este caso, pues no es así. El grupito completo, o sea, no se divide, va todo junto a casa de la coordinadora. Entonces, para los niños es muy ventajoso porque siempre están con sus amigos y aparte pues están con la coordinadora, que es una persona que ya conocen mucho. Entonces, para los padres mismos también es algo muy, muy tranquilo, sí, porque es todo muchísimo más tranquilo, no se les rompen las rutinas y los niños están muy, muy bien. Sí. Ahora que ha mencionado Laura el tema de padres, a mí esto sí que es algo que me sorprendió mucho cuando me inicié en este proyecto, y es que aunque sea un servicio desconocido en muchas ocasiones, precisamente lo más interesante para los padres es la confianza que se genera con esa persona, con ese servicio y la atención tan personalizada que se da, ¿no? Entonces, quien no lo conocía se sorprende gratamente, ¿no?, del trato tan directo y tan de día a día que hay tanto con niños como con padres. Pues eso también me imagino que será algo interesante de cara a las familias, de cara a los niños y también de cara a vosotras, ¿no? Que se genere un ambiente, bueno, cercano y donde todas las personas pues tengan esa parcela, pues para poder entenderse, para poder comunicarse y para poder estar de la mejor manera. De hecho, nosotros pensamos que es un servicio muy personalizado de cara a los niños, pero también de cara a los padres. Los padres nos, al final es una relación tan directa que nos cuentan muchas cosas que nos ayudan a nosotros a trabajar mejor con los niños. Y nosotras también muchas veces aportamos otra visión desde fuera, no desde tanto de la familia, que a ellos les ayuda mucho en su día a día. Chicas, me gustaría que nos contaseis cómo os organizáis en un día a día. ¿Cómo cuando van los chavalillos, las chavalillas a vuestra casa, cómo se organiza la jornada? Bueno, pues yo puedo contar un poco lo que hacemos más o menos. O sea, cada día en una casa amiga es diferente, ¿eh? O sea, porque es muy flexible. Pero un poco lo que nosotros hacemos es, los niños van entrando, no entran todos a la vez, es flexible un poco la hora de entrada. Entonces, pues nos vamos saludando, los niños empiezan un poco con lo que es el juego libre hasta que estamos todos, ¿no? Entonces nos saludamos ya un poquito más todos juntos y jugamos libremente. Entonces, luego, más o menos, pues sobre las 9, 9:30, hacemos un almuerzo. Ajá. Allí los niños, pues muchas veces, según las edades, pues ellos mismos pues preparan el almuerzo, o lo comparten, o cada uno pues se come el suyo. Pero es un ambiente muy relajado, ¿no?, en el que hay mucho movimiento y se comparte entre todos. Después del almuerzo se suele hacer pues una actividad, ¿no? Nosotros solemos proponer a los niños actividades, pues de plástica o de cualquier tipo, ¿no? Pues puede ser pintar, con acuarelas o con hacer plastilina, cualquier actividad. Nosotros la proponemos. Entonces los niños, según el momento en el que estén, pueden entrar o no en ella. O sea, hay niños que les apetece jugar o hacer otra cosa y nosotros no les obligamos a hacerlo, ellos hacen si quieren. Ajá. Entonces, bueno, pues ellos participan en función de la edad en la que estén y nada, después de hacer la actividad, pues muchas veces salimos a la calle. O sea, para nuestro servicio es algo muy importante, ¿no? El poder salir a la calle, poder conocer el entorno desde sus posibilidades y la libertad y físicamente lo que supone estar en la calle, ¿no? Y después de dar un buen paseo o ir al parque o ir al río, ¿no? Pues nos vamos a casa a comer porque hemos hecho mucha hambre. Y a veces gasto la energía, hay que recuperarla. La comida también es un poco pues como el almuerzo. Es una comida donde generalmente intentamos que sea algo social, ¿no? Que todos participen a la vez y que sin prisas y sin ninguna obligación de nada, pues vamos comiendo poquito a poco. Y cuando ellos pueden hacerlo solos, pues lo van haciendo solos, aunque se pongan de arriba abajo, como se suelen poner, ¿no? Y como acaba la cocina y todo, pero bueno, es su aprendizaje y es su momento también. Ajá. Y nada, después de comer, pues poquito a poco, pues nos lavamos, hacemos las rutinas de lavarnos, si son más mayorcitos se lavan los dientes y generalmente se juega un poquito más y se hace una siesta. Y luego ya le recogen. Luego sí, pues según la siesta, pues se levantan, pueden jugar también a juegos que o proponemos o que ellos mismos eligen y sus papás se los llevan. Arantxa, Oyana, ¿vuestro día a día es también parecido al de Laura? ¿Hay alguna alternativa diferente? ¿Os organizáis más o menos todas de manera similar? Sí, normalmente suele ser el día a día bastante parecido. Yo sí que, bueno, pues toco la triquitisha y ajá, pues muchas veces a media mañana, pues según el momento, así que aprovechamos un momentico para tocar la triqui y pues que ellos también pues tengan la posibilidad de escuchar, ¿no? Y disfruten de la música, que también para ellos será estimulante y además también será productivo. Eso es, sí. Hoy ahora también les cuenta muchos cuentos antes de ir a dormir, ¿no? Sí, antes de ir a dormir siempre hacemos un ratito de relajación o música o cuentos, sí. Interesante. Arantxa, ¿alguna novedad en tu día a día con los niños y con las niñas? Pues yo de momento estoy un poco a la espera de que haya familias interesadas en este proyecto. Yo soy la nueva incorporación al equipo, estoy muy motivada y pues deseando poder aportar algo al equipo. En realidad es una educación en la que creo, tengo una niña de 6 años, conocí esto más tarde, no pude participar de ello, pero ahora de alguna forma pues me gustaría poder hacerlo, pero pues para otros niños. Muy bien. Pues desde aquí hacemos un llamamiento para que todas las familias que estén por ahí con la duda de sí o si no, que se animen. Chicas, ¿por qué la gente tiene que ir a Creciendo Juntos? Yo lo veo claro, ¿eh? Desde mi punto de vista, invertir en la infancia, invertir en nuestros niños, es invertir en el futuro. Y la salud física y mental viene desde ahí. Yo viendo cómo se funcionan estas casas, si me aseguraran que todo el mundo va a tener sus primeros años de vida o con alguna de mis compañeras o con sus propios padres, estaría súper tranquila de la sociedad que vamos a tener, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que es un servicio que merece la pena. Quien se lo pueda permitir y quien pueda apostar por ello, no tendría ninguna duda en que es la idea. Para nosotros esta etapa de la vida, ¿no? El 0 a 3 es muy importante para lo que es la futura persona, ¿no? Y su sí, salud, ¿no? Autoestima, personalidad, cualquier sí, cosa a largo plazo se basa en esta etapa. Entonces, nosotros pensamos que en espacios muy tranquilos y seguros para ellos, donde ellos se sientan bien y puedan expresarse pues de todo tipo de formas que necesiten en ese momento, pues es muy importante, ¿no? Entonces, para nosotros no hay duda que es un buen proyecto. Si tenemos por ahí personas escuchando que están interesadas, que igual se les abre la curiosidad de conocer más allá sobre Creciendo Juntos y esta alternativa educativa, ¿dónde pueden contactar con vosotras? ¿Existe alguna página web, un número de teléfono? Porque me imagino que quizás a las personas les llame la atención les surja el interés de saber pues la cuota mensual, cómo se gestionan los pagos y todas estas historias más económicas y de tiempo. Entonces, ¿dónde se pueden poner en contacto? Mira, miren, desde hace un tiempo hemos hecho mucho empeño en estar en la red, en tener web, entonces nuestra web es www.creciendojuntos.info y ahí facilita tanto el correo como el teléfono, pero el teléfono, por si a alguien le interesa, 600-150-123. No obstante, tenemos página en Facebook y parece que cada día le vamos cogiendo un poquito más el gusto a esto de las tecnologías, por lo tanto, a nada que trasteen un poquito por internet nos encontrarán fácil. Aprovechando que habéis comentado el fin de semana que fue el salón del bebé, ¿cómo ha ido la experiencia? Pues ha sido una experiencia muy positiva para nosotras. Hemos podido contactar con muchísimos padres y bueno, realmente estamos bastante satisfechas. Veremos luego cuál es el resultado, pero bueno, hemos podido llegar a padres que no nos conocían de nada, a padres que sí que conocían el servicio, pero que se pensaron que ya no funcionaba más una vez que terminó Casas Amigas, y a padres que sí que estaban, que sí nos habían visto, nos habían puesto cara ya en nuestra página web y que estaban muy interesados. Entonces veremos ahora. La sensación es positiva y luego veremos a ver cómo, si suena el teléfono o no. Pues esperamos que suene, que os vaya estupendamente. Por ir finalizando, chicas, ¿algo que se haya quedado ahí en el tintero? ¿Algo más que os apetezca comentar, decir? Pues no, yo creo que lo hemos dicho todo, ¿no? ¿O tienes algo que decir? Bueno, sí, que tenemos muy cerquita aquí de Berriozar, está la casa de Arantxa, que está en Nueva Artica. Sí. Y que, bueno, nos gustó mucho, o sea, sabemos que lo va a hacer perfectamente porque con su formación en psicomotricidad y su forma de pensar, o sea, que nosotros lo que necesitamos con las cuidadoras es que tengan una sensibilidad especial, ¿no? Y entonces por eso somos tan poquitas, porque no es fácil encontrar gente que tenga esa sensibilidad, entonces queremos seguir creciendo poquito a poco, pero despacito. Pues aquí hacemos un llamamiento para que la casa de Arantxa se vaya llenando de niños y de niñas y que puedas ponerte ahí en acción y disfrutar de la experiencia. A ver. Pues chicas, que las puertas de la radio estarán abiertas para vosotras, para todo aquello que deseéis, y de aquí a unos meses, pues de cara ya a junio, pues queréis venir a contarnos vuestra experiencia de todo este tiempo, o antes o después, cuando queráis. Que sepáis que os podéis pasar por aquí y que todo lo que nos contéis será más que bien recibido. Así que mucha suerte y ánimo en vuestro proyecto, que hay que crear alternativas para intentar que la sociedad del futuro pues sea productiva y creativa. Más o menos sana, creativa y que tenga otro tipo de valores. Así que os vaya muy bien y nos vemos más pronto que tarde. Muy bien. Gracias, Mire. Muchas gracias. Agur. Continuamos aquí, 9 y 22, llegamos ya a la última sección del programa, el Choco del Bienestar. Esta sección encaminada a buscar alternativas que nos permitan mantener un estilo de vida más constructivo y más encaminado hacia el bienestar. Como adelantábamos en el inicio del programa, vamos a ver esta semana unas pautas para eliminar nuestra basura emocional, que en muchas ocasiones está ahí amontonada. Y tenemos que intentar limpiar nuestra vida de todas aquellas emociones que no nos permiten avanzar y que realmente no nos aportan nada positivo. La primera de ellas serían pensamientos positivos o negativos. Tú eres quien eliges. Los pensamientos negativos generan muchísimo malestar y ya sabemos que la manifestación puede ser por medio de ansiedad. Si intentas cambiarlos por positivos, por ejemplo, con palabras me quiero, me valoro, soy capaz, puedo conseguirlo, seguramente que tu vida sea bastante más productiva y elimines esa parte de basura que hace falta echar al contenedor ya, porque no te permite avanzar ni tener una conducta, digamos, de alguna manera beneficiosa para ti mismo, para ti misma. Crear expectativas es muy importante, la creación de expectativas siempre se indica que sean realistas para que puedas tener unos objetivos claros, unas ilusiones y un lugar donde centrar tu energía y en donde ir poco a poco consiguiendo lo que tú mismo o lo que tú misma estás deseando. La actitud también determina el estado de ánimo. Es importante mantenerte con una actitud firme, que también iría muy ligada a los pensamientos negativos o positivos. A mayor número de pensamientos negativos, actitud más negativa, bien puede ser muy sumisa o bien puede ser muy agresiva. Por lo tanto, el objetivo, una actitud más abierta, una actitud más asertiva que te permita estar en relaciones adecuadas y sobre todo manteniendo la estabilidad y la tranquilidad y sobre todo pues la positividad si es posible. Salir de la zona de confort, definido zona de confort como todo aquello que nos rodea y con lo que nos sentimos cómodos o cómodas. ¿Cómo salir de esta zona de confort? Pues digamos que de alguna manera es interesante explorar nuevos nuevos horizontes y dejar que la vida pues nos pueda llegar a sorprender. En muchas ocasiones somos muy prácticas las personas, tenemos X parámetros que no nos queremos salir de ahí, pero es importante arriesgar porque en la innovación también puedes encontrar una parte de aspectos que no conocías, que te daba miedo descubrir y que puede que sean muy, muy, muy beneficiosos para tu vida. Otra de las técnicas, quiero, puedo y además es que me lo merezco. Tenemos que tener claro lo que nos define, no son las opiniones positivas que las demás puedan tener hacia nosotras o las críticas, sino las propias autocríticas y autovaloraciones positivas. Por lo tanto, a mayor número de palabras que tú te dediques apoyándote en tu proceso, seguramente que mayor número de resultados positivos. Y también es muy importante la aceptación, pero no el olvido. No se olvida, se supera, dicen algunos psicólogos. Superamos relaciones, miedos, malestares, frustraciones, pérdidas y heridas emocionales. El dolor, en muchas ocasiones, es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y pensar constantemente en borrar recuerdos negativos no hará más que hacerlos más conscientes. Por eso, para que un malestar se supere, no podemos negar que exista, necesitamos admitirlo para que cambie. No pasa nada por admitir que las situaciones en algunas ocasiones son como son, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la vida está llena de acontecimientos positivos, negativos. Intentemos encaminar nuestra vida hacia lo positivo y lo negativo, pues intentemos aprender de ello y sobre todo intentemos verlo como una oportunidad de aprendizaje y no como un bloqueo constante en nuestro día a día. Pues estas han sido algunas técnicas para limpiar toda la parte de nuestra basura emocional que está ahí, que sería aconsejable todos los días también dedicarnos unos minutos para hacer esa limpieza emocional que en muchas ocasiones no se nos ha enseñado y que es muy necesaria para no acumular frustraciones, rencores, negatividad, eliminarla un día, un ratito de vuestra noche, hacer un ejercicio de visualización, limpiar todo aquello que no os permita avanzar y seguir adelante con vuestra vida, que os merecéis tenerla llena de acontecimientos, de situaciones positivas y sobre todo de autorrespeto y de autoaceptación. La semana que viene volvemos aquí con más técnicas para seguir avanzando en vuestro viaje de vuestro conocimiento emocional. Dos minutos de las ya 9:30 de la noche, llega el momento de despedirnos. Como todas las semanas, estos 60 minutitos pasan rápidamente. Ha sido un verdadero placer acompañaros a lo largo de este programa, un nuevo programa más del Choco en Berriozar y Ratia 100.8. y que sepáis que la semana que viene, el martes, volvemos con más temas de actualidad, entrevistas, que estáis abierta, que está abierta la posibilidad de que vengáis, de que nos aportéis vuestras ideas, vuestros proyectos, vuestras sugerencias por medio del Facebook o del correo electrónico echocoberriozairratia@hotmail.es. Agradecemos la participación esta semana de Creciendo Juntos. Chicas, que os vaya estupendamente, que vayáis teniendo muchos niños, muchas niñas, que vuestras casas vayan creciendo y que, sobre todo, llevéis a cabo una alternativa educativa que permita a los niños y a las niñas adquirir valores y disfrutar de su día a día. Pues poco más yo creo que decir, con auténtico placer, que miren al aula, que os deseamos una semana fenomenal, que disfrutéis de lo que tengáis por ahí planeado, que disfrutéis también si caen unos copillos de nieve, que la nieve es bonita, el coche con cuidado, por favor, todas las personas, con muchísima precaución. Y poco más que decir, que lo dicho, un verdadero placer, y que la semana que viene nos escuchamos aquí de nuevo, la 100.8 Berriozar y Ratia. Un musu muy grande y agur.